dra, dre, dri, dro, dru. Golondrina. Delia. Domingo. Daniel. Dra, dre, dri, dro, dru. Golondrina. Delia. Domingo. Daniel. Dra, dre, dri, dro, dru. Golondrina. Delia. Domingo. Daniel.